Raíces. Hola, muy buenas tardes. Aquí les habla Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico en Radio UNAM 90.5 y también nos están escuchando en internet vía la aplicación TuneIn o también es directamente en la página de la UDEM www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, tenemos ahí un tema como cada semana relacionado con antropología aquí en México. Nada más que esta vez vamos a tratar de entrelazar dos tipos de estudios, lo que es la arquitectura de un lado, el otro lado la antropología. Y vamos a hacer una reflexión relativa a lo que es nuestro patrimonio nacional, que a veces también se considera como patrimonio mundial. Entonces vamos a hacer una serie de reflexiones en compañía de Arianna González Solís. Hola, buenas tardes Arianna, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Gracias por la invitación. Oye Arianna, es la primera vez que vienes aquí. Aquí tenemos una tradición para los invitados que vienen por primera vez en este estudio. ¿Ah, sí? Deben de presentarse un poquito, entonces nos gustaría saber qué carrera estudió, cómo, en qué te desempeñas ahorita, cuáles son tus proyectos de investigación. Ok, muy bien. Bueno, yo soy licenciada en arquitectura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, soy poblana. Estudié una maestría en arquitectura, investigación y restauración de sitios y monumentos en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Actualmente soy estudiante de un doctorado en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí estoy trabajando precisamente este tema del patrimonio edificado en México, pero a través de un enfoque antropológico. La diferencia que hay con otros estudios es precisamente el cambio de disciplina o el enfoque hacia la visión del sujeto, no tanto del objeto. Como a ver, vamos a tratar de aclarar de una vez, ¿cuál es, cuando hablamos de objeto patrimonial, de qué se trata? Ok, el objeto patrimonial o el patrimonio edificado, como se conoce a través de la legislación de México, es todo elemento construido por el hombre que tenga algún significado extra, por ejemplo, que sea monumental, que sea único o extraordinario, que represente una época histórica o algún suceso importante. Ese es el patrimonio edificado. Ahora, ¿cuál es la percepción que tiene alguien que es meramente arquitecto, que estudia arquitectura relacionada con el patrimonio y su conservación? Ok, la visión que se ha tenido por mucho tiempo sobre el patrimonio edificado es que debe ser conservado porque es excepcional. Uh-huh. Es un elemento grande que representa, que es bello, que tiene muchos elementos estéticos. Uh-huh. Y eso nos lo ha marcado la legislación durante mucho tiempo, no solamente nacional, sino internacional. Se ha centrado la disciplina al objeto, se ha tratado de conservar el objeto y muchas veces sin ver siquiera el entorno urbano. De acuerdo. Ahora, estamos viendo, sabemos que a nivel nacional tenemos toda una serie de leyes, de textos que protegen el patrimonio, que es en particular lo que es la ley de monumentos históricos y zonas arqueológicas. Y de hecho se acaba de publicar en el Diario Oficial la reforma que se votó hace unos 2-3 meses, si bien no recuerdo, que nos dice relativamente, así a grandes rasgos, lo que son los textos en cuanto a conservación del patrimonio. Sí, las legislaciones han sido mínimas. Generalmente los cambios se han hecho en cuanto a la movilidad de este patrimonio cuando se trata de patrimonio mueble. Uh-huh. En cuanto al patrimonio inmueble, que son los edificios, no ha habido grandes cambios. Se ha tratado de aumentar un poco el perímetro de conservación. Se pasó del edificio a los centros históricos, uh-huh, por ejemplo. Sin embargo, sigue habiendo una separación entre esos centros históricos o monumentos y el resto de la ciudad. Como que no hay congruencia en la legislación entre lo que debe ser el patrimonio, lo congelan en el tiempo, lo conservan, y el resto de la ciudad sigue creciendo, tiene uh-huh, otras legislaciones, otros cambios, y entonces no empatan las actividades que hay en uno y en otro. Es interesante lo que mencionas sobre centros históricos, porque, bueno, es algo que vemos mucho aquí en México. Se hacen muchas declaratorias relacionadas a la protección de los centros históricos. Ni siquiera el término me parece redundante cuando hablan de centro histórico en el DF. Para mí que, bueno, el centro histórico, pues, obviamente va a ser lo que está en el mero centro de la ciudad. Sí, la primera fundación. La primera cuadra de la ciudad, a fines de cuentas. Sin embargo, ¿por qué esta problemática de centros históricos en México es muy interesante para ti? Sí, es muy conflictiva. A pesar de que hay mucha legislación y que se ha hecho mucho trabajo para tratar de conservar estos perímetros, se han dado cuenta que no funcionan. Se pasó de una visión muy conservacionista, uh-huh, de querer mantener intacto el edificio, a pesar de darle nuevos usos o nuevas funciones, se quiere mantener intacto ese patrimonio, y se dan cuenta que no se puede, ¿no? La arquitectura es un objeto cultural que va cambiando conforme la sociedad va cambiando, uh-huh, y no pueden mantenerlo congelado. Los centros históricos tienen una legislación que está separada del resto de la legislación en México y eso no permite que haya como un progreso en cuanto a estos pequeños espacios. Ahora, del punto de vista antropológico, porque es lo que estás estudiando, sí. ¿Cuáles aportes consideras para tu investigación doctoral? Ah, claro. Es que, bueno, tenemos esta visión conservacionista por parte de la disciplina de la conservación, donde se centra la visión en el objeto. Y después tenemos una visión mercantilista, donde se están creando estas ciudades marcas, se le llama, y que utilizan el patrimonio edificado como uno más de sus elementos para vender. La ciudad. Como, bueno, vamos a dar ejemplos. Quizás para ubicarse en Miguel Allende, pienso que es un buen ejemplo. O los pueblos mágicos. Todo lo que son pueblos mágicos. Es aquí Santiago, Nuevo León, tenemos en Coahuila también tenemos hay un pueblo más rico, por también. Ejemplo en Cholula también. Cholula es totalmente un... Y hubo un aumento tremendo durante el sexenio anterior de declaraciones de pueblos mágicos con el fin de atraer a los turistas. Sí, claro, hay que mencionar que los pueblos mágicos es una caracterización nacional. Ajá. No está en listas de patrimonio mundial. No. Los que están en listas son los centros históricos. Adelante. Pero bueno, entonces existen estas dos visiones. Por un lado tenemos la centrada hacia el objeto y por el otro lado la que se centra en el objeto como una mercancía. Pero no existe la visión del sujeto. Sí hay una visión antropologista, pero para el patrimonio intangible, para las tradiciones orales, los bailes, la comida, muchos elementos, pero no para el patrimonio edificado. Y ese es un conflicto, porque al fin y al cabo la arquitectura se usa, se habita, se vive. Entonces no hay esta visión de quién la está viviendo, quién la está usando, quién se apropia, a quién le interesa. Ahora, ¿qué tipo de propuestas se podrían hacer para darle realmente este enfoque antropológico a la arquitectura? Primero, que las políticas culturales dejen de ser un tanto centralistas, que sean más bien de un enfoque regionalista, donde se retomen las características propias de la región y lo que opina el sujeto, quién vive, no solamente quién viene a visitar, porque las visiones son diferentes, la del turista y quién habita la ciudad es muy diferente. Entonces, debería tomarse en cuenta la visión de quién habita la ciudad, qué elementos son relevantes para estos habitantes, qué elementos sí conforman su identidad regional y qué elementos deberían conservarse, por tanto. Ok, ahora, ¿cómo has considerado, bueno, en cuanto a nivel internacional, quizás reubicando México a nivel internacional, este aspecto, tenemos ejemplos quizás a nivel internacional de cómo el mismo patrimonio arquitectónico ha ocupado, bueno, se ha reocupado o se ha reutilizado para promover el individuo, para promover el sujeto? ¿Tenemos ahí unas propuestas que se han hecho? Hay más propuestas, pero hacia el patrimonio industrial. Ya para siglo XIX y XX, estos sitios en Estados Unidos que se han rehabilitado o en Inglaterra, hay grandes ciudades que se han rehabilitado, pero con un enfoque más antropológico, porque se han rehabilitado para la misma sociedad. Se han hecho casa habitación, se han hecho centros comerciales, no tanto para el turismo, sino para quienes habitan en estas ciudades. Pero se ha hecho más para el patrimonio industrial, más que el patrimonio histórico. Muy bien, bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces, vamos a escuchar un poco de música y regresamos luego con Ariana en este estudio. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en el estudio de Radio Eden. Tenemos aquí en el estudio a Arianna González Solís, doctorante por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos comentando el tema del patrimonio, del objeto patrimonial, y hacemos toda una serie de reflexiones ahí con Arianna. Arianna, si queremos saber un poquito más relacionado con este tema, quizás hay unas cuantas referencias que podemos mencionar a nuestros radioescuchas. Ah, claro. En internet existen dos páginas que son importantes. Una es la de la UNESCO, viene en español, hay una sección que puedes leer en español, y ahí viene toda la serie de documentos que se han dado a lo largo del tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hacer documentación sobre qué conservar, cómo conservarlo, cuáles son los criterios para escoger estos elementos, y es interesante porque desde ahí podemos ver qué es lo que nosotros podríamos considerar como patrimonio. Y hay otra página que es por parte de Conaculta, INAH, se llama Patrimonio Mundial, y en esa pueden ver los criterios que hay en México para la consideración de patrimonio cultural y natural. Ahora, ¿cómo ves el interés de tus compañeros arquitectos para este tipo de temática? ¿Sientes que sí están, lo quieren incluir a fines de cuentas, o por otro lado dicen no, eso no nos interesa nada más la producción ahí arquitectónica, sí, y punto? Hay una deficiencia en la formación del arquitecto. Sí estamos muy, muy alineados hacia el diseño, hacia la construcción de algo nuevo, de edificios sin entorno. Es un problema de formación porque, al menos en mi caso, yo tuve una sola materia de conservación, que era optativa, ni siquiera era parte del plan de estudios, en una ciudad histórica, donde gran parte de la ciudad construyes, donde ya hay edificios. Es una deficiencia total, definitivamente, y no, por parte de los arquitectos hay un muy poco interés hacia el patrimonio edificado, hacia la historia de la arquitectura, la teoría de la arquitectura. El enfoque es más bien hacia el diseño, hacia la creación. Lamentable. Lamentable, porque es parte de nuestra formación. Claro. No siempre vamos a construir en un terreno donde no haya nada, o más bien casi nunca lo vamos a hacer. Generalmente vamos a diseñar para un lugar que tiene entorno, que ya tiene un entorno construido. Ahora, quizás una opinión personal sobre la exposición que se dio en el marco, sobre una exposición sobre Mario Pani, la obra de Mario Pani, pero vista de un punto de vista antropológico, como lo propuso el antropólogo Pablo Landa. ¿Cómo ahí viste la exposición esta? Es bien interesante, se mezcla precisamente la visión de la arquitectura, porque platicando con él conoce perfectamente muchos términos de arquitectura y conoce muy bien al arquitecto, conoce a Mario Pani, ¿no? Se ve que lo estudió a profundidad, sabe muy bien cuáles son las características estilísticas del diseño de este arquitecto, pero lo más interesante de esta exposición es precisamente la visión del sujeto. Él pone, por ejemplo, las fotografías de cuando se inauguraron ciertos sitios habitacionales que están intactos, tal cual los procreó el diseñador, y después cómo hay una apropiación por parte del sujeto. Siempre va a haber cambios, modificaciones, porque la arquitectura es un reflejo de nosotros, de cómo la vivimos, de cómo somos, y eso es lo que enriquece la arquitectura. Tanto de punto individual, en punto de vista individual, como de punto de vista de esta sociedad, como colectivo. Claro. Pues muy bien, Arianna, muchas gracias. Nosotros gracias nos vamos a hacer una pequeña pausa musical. Regresamos con nuestra agenda semanal, y que se queda con nosotros Arianna. Regresamos. Ya estamos de regreso en Raíces. Les recordamos que este programa y los programas de las semanas anteriores los podrán descargar vía nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Ahí están los archivos por formato MP3 y también OWG para que lo puedan compartir libremente, porque de eso se trata de difundir lo que es nuestro patrimonio, tanto arquitectónico como arqueológico o antropológico en general. Ahí está para ustedes, queridos radioescuchas. Y también, pues como cada semana, tenemos una serie de noticias, de eventos que vale la pena mencionar. Entonces empezamos pues con una serie de eventos que propone el Museo Nacional de Antropología. Para la próxima semana empezamos con el curso de los sistemas de escritura en Mesoamérica, que viene presentado por el maestro Hugo Capistrán, que es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Propone un curso entonces que ya empezó, se va a terminar una primera parte la próxima semana, el 23 de junio, a partir de las 19 horas, pero va a regresar este curso regresando de vacaciones a partir del mes de agosto. Entonces ahí pónganse atentos, consulten la página mna.ina.gob.mx para saber más sobre este curso. También tenemos lo que es el ciclo de conferencias sobre el hombre, lo sagrado, que está propuesto ahí en el Centro Cultural Isidro Favera por la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. La última sesión se presentará el 25 de junio y tendrá como tema Iglesia y Poder Civil durante las persecuciones del siglo III con Luis Ramos. También, como lo comentamos, el maestro Hugo Capistrán nos propone otro curso que se llama La visión del mundo en Mesoamérica, y la próxima sesión ahí pues la tenemos próximo lunes. Entonces cuidado, porque igual se va a hacer un corte sobre durante este curso, una pausa para luego regresar unas cuantas más semanas tardes para más información. Póngase atentos en la página del Museo Nacional de Antropología, ahí está toda la información. Terminamos ahí en el Museo Nacional de Antropología con el curso que se llama Imágenes en la roca arte rupestre en Mesoamérica, más allá de nuestras fronteras, el arte rupestre americano. Es la última sesión del curso, que viene presentada por Félix Lerma Rodríguez en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. Eso va a ser el próximo sábado de las 10 a las 13 horas. También recordamos que el Museo del Popol Vuh en la ciudad de Guatemala propone lo que es la conferencia Entre Agua y Rituales, Nueva Evidencia de Canales en Camino al Huyu, con Silvia Alvarado. Va a ser ahí el próximo martes a las 18:30 horas. El Museo del Templo Mayor en el Distrito Federal nos propone pues dos nuevas conferencias en las jornadas permanentes de arqueología. La primera siendo el espacio funerario en Colima, con la doctora María de los Ángeles Olay Barrientos, de las 10 a las 10:50 horas. Eso es, va a ser el próximo sábado. Y luego sigue un poquito más tarde, a las 12 del día, el señorio de Alcolhuacán, trabajos arqueológicos con la doctora María Teresa García García, de la División de Estudios Arqueológicos del INAH. Tenemos también otros eventos, en particular lo que es el Encuentro Internacional de Arte Rupestre que propone el Instituto Tamaulipeco. Ahí más bien se trata de la convocatoria para este evento, que se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre de 2014. Les recomendamos ahí escribir al correo encuentro.arterupestre@gmail.com. La convocatoria está abierta hasta el 20 de julio. También tenemos otro evento, ahí va a ser la semana próxima, el próximo viernes y próximo sábado. El arte rupestre en el norte de México es la conferencia de arqueología en el norte de México, que se organiza en la zona de monumentos arqueológicos de Paquimé, en el estado de Chihuahua. Entonces ahí pueden consultar la página del INAH para saber más sobre este evento. Recordamos la exposición Mario Pani, que acabamos de comentar ahorita con Ariana, que se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Monterrey hasta el día 27 de julio. Tenemos que acabar este programa primero rindiendo homenaje al arqueólogo, el doctor George Stewart, que falleció la semana pasada, que fue un gran, gran mayista, y pues sin él no hubiera David Stewart, su hijo, que pues de ahí encontró la clave para descifrar la escritura sagrada de los mayas. Entonces tenemos un pensamiento ahí para toda su familia, sus colaboradores, y pues muchas gracias, doctor, ahí por todo lo que nos ha traído. Y pues regresamos ahora, terminamos agradeciendo a Checo Becerra en controles. Gracias, Ariana, por haber estado con nosotros. Gracias. Y recordamos, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojac, que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.